la carta. Oh, oh, vamos a la carta. Oh, oh. Amigos, ahora es momento de meternos en vidas ajenas. Sí, señor. Menos mal, no mencionaron nombres y apellidos. La historia es la que nos interesa para poder desmenuzarla, debatirla, charlarla y así, ¿no? Bueno, y eso que le sirva a la gente de alguna manera para que el debate les dé distintos ángulos de análisis acerca de un problema que puede estarle sucediendo igual o parecido a usted. ¿Ok? Bueno, dicho esto, pues vamos a la carta. Vamos a la carta. Llevo como 3 años de convivencia, hemos pasado por mucho juntos y de verdad lo quiero, pero nuestra relación ha tenido un patrón de discusiones bastante fuertes. No son físicas ni nada por el estilo, pero sí verbalmente muy hirientes. Los dos hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos luego y siento que definitivamente hay como un resentimiento ahí en ambos por eso. Ajá. Las peleas se han vuelto menos frecuentes y un poco menos intensas con el tiempo, lo que supongo que sí es un avance, pero cuando ocurren todavía me afectan mucho y me cuesta un montón recuperarme emocionalmente. Uno de los problemas más grandes, en mi opinión, es la obstinación de ambos por ganar la pelea. Ambos. A veces hemos comenzado a pelear por cosas realmente insignificantes, pero que al final terminan en discusiones terribles. Siento que él no sabe admitir errores y cuando algo no es de su agrado simplemente se pone a la defensiva y es irónico con su forma de hablar. Al mismo tiempo sé que yo tampoco soy perfecta y que he contribuido a los problemas, porque no soy alguien que se deje. Si él me dice algo que sabe que me lastimará, yo no voy a llorar, voy a atacar de la misma forma verbalmente. Lo que me confunde mucho es cómo van y vienen mis sentimientos. Durante las discusiones siento que ya no doy más y que sería más feliz si la relación terminara. Pero cuando nos reconciliamos luego, las cosas van muy bien y de verdad siento que lo amo. Mi duda es, ¿cuáles deberían ser los límites en las discusiones verbales? ¿Cómo hacemos compatible el temperamento de ambos? ¿Cómo sabe uno si una relación realmente se puede reparar con esfuerzo de ambos o si ya es tarde, si hay demasiado daño y resentimiento? Me siento muy estancada, a veces, como les digo, tengo ganas de irme y otras de aún quedarme. Y no sé cuál es la decisión correcta. Gracias. Y nunca los sabrás hasta que la tomes, ¿eh? Nunca está uno seguro de la decisión que estás tomando. Hasta que de eso se trata la vida. No existen garantías en la vida. La única garantía que la vida te da es que algún día va a terminar. Eso está garantizado. ¿Entiendes? Tú buscas una garantía y dices, che, que si me separo de él, ¿esto es lo correcto? No sé. Nunca lo sabrás. Nunca lo sabrás hasta que lo hagas. Si me quedo con él, ¿es lo correcto? También. Lo propio. Ahora, siento y luego le damos la palabra a la doctora Eli Ordóñez. Uno discute, pelea, si quieres, a partir de las emociones que tiene adentro. Uno ve la vida a partir de su historia de vida. ¿Ya? Y un ejemplo muy simpático que les traje justamente de la doctora Charaviglio, que la vamos a escuchar enseguida, que dice, cuando tú ves una película, por ejemplo, y le preguntas, che, ¿qué es lo que te gustó de esta película? Y uno te va a decir, mira, o a tu esposa le preguntas, ¿me entiendes? A tu esposa le preguntas, che, ¿qué te gustó de la película? Buena, ¿no? Y la otra dice, sí, buena la película, sí, está bien, buenísima. ¿Qué te gustó más? Mira, para mí, mira el personaje de ella, me parece espectacular el personaje, sabes que la historia, mira cómo le dice, cómo lo hace, no te has dado cuenta, y el protagonista, ¿no? O sea, cuando en ese pasaje, cuando agarra y le dice, ¿me entiendes? Eso me gusta, perfecto, muy bien. ¿Y a ti qué te gustó? Y el otro te dice, a mí también me gustó, pero a mí me gustó más la fotografía de la película. ¿Qué fotografía, carajo? El color, el sonido, qué del carajo, la historia que te transmite, no, me, o sea, parece poderosa, poderosa, perfecto, sí, está bien. Fotografía. Ahora, la fotografía quiere decir... Sí, claro. Va, pues se entiende, bueno, sí, entonces está, es válido. Ahora, el tema es, ¿a ambos les gustó la película? Sí, pero... ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por cosas distintas. ¿Pero vieron películas distintas? ¿No? No. Sencillamente que una persona... a partir de su vivencia, su realidad, su momento, su emocionalidad, su herida o su trauma, ¿me entiendes? Le gustan cosas distintas de la misma situación, de lo mismo que vio. Yo veo el contenido y tú ves la foto. Por ejemplo. Ahora, no puedo creerlo. No puedes creer que. Sí, claro, o sea, en el ejemplo cuando dices, la distancia, o sea, pasa, la claro, diferencia. Claro, porque una está apreciando de lo que se dijo, no se dijo, la emocionalidad de la película. Exacto. El otro está apreciando el arte que acompaña a la película. Exacto. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cuál tiene la razón? No sabemos. Es que son así. El tema es que no existe la razón. Uh-huh. Existe las razones de cada uno. ¿Por qué te gustó la película? Por esto. Bueno, no, yo tengo la razón. A mí me gustó por esto. No, no me jodas. Es un diálogo de sordos, ¿no? Exacto. Pero deberías valorar más el contenido, o sea, que una foto. No existe una razón. Existen razones que te llevaron a calificar de buena una película. Pero vieron la misma historia. Pero sí, ambos apreciaron a partir de su historia de vida, su momento, sus heridas, emociones, su emocionalidad y todo aquello, apreciaron distintas cosas de la misma película. Es así. Sucede exactamente igual en una pareja que dice, a mí me encantó la película, a mí no. ¿Quién tiene la razón? La pregunta es tan estúpida como inútil. Respeta lo que la otra persona ve de la situación y escucha sus razones. Pero es lo que nunca hacemos. La doctora Eli Ordóñez. Peleando. Sí, primero cerrando lo que hablaba Iván. Dice, por ejemplo, con las canciones es distinta la percepción. Las mujeres en general escuchamos la letra. Los varones la música. La música. Está. Buena onda. ¿Está? ¿No? Sí. Y es así, cada persona decodifica de forma distinta, por eso el mensaje que se da, película, libro, lo que se habla, depende del que escucha. Exactamente. Entonces, la valoración del problema que tú planteas en una pareja, ¿no ve? Che, mira, ¿sabes qué? El problema aquí es que nos falta plata. Estoy emputada porque, mira... No me alcanza. Trabajamos como burros aquí y no nos alcanza. Estoy emputada. Perfecto. Es un mismo problema. Y él dice, yo también. Perfecto. Pero yo valoro de que, a ver, yo creo que esta situación estaba originada por esto. La otra dice, no es eso. Es esto. Están valorando distinto un mismo problema. Ese es el gran dilema acá. Aquí donde se va la mierda todo es cuando tú, a partir de tener un problema, quieres imponer tu visión. Y el otro dice, no es así, ¿me entiendes? Bonito si es un debate, pero ¿qué tal si es una pelea? Si fueras menos los domingos a la cancha y te farrearas, nos alcanzaría. Ahí está, listo. Bueno, listo, estás enfocando a partir de tu visión y tu teoría lo que tú piensas. Pero es el mismo problema que están viviendo los dos. Y ahí es donde fácilmente nace la pelea hiriente, la descalificación. Si gastaras menos en tus maquillajes, ya. No, claro, doctora Eli Ordóñez. Si quisiera, la carta es sumamente interesante, la vamos a ir por partes. Dale. ¿No? O sea, primero, no sé si alguna vez, hace muchos años, había las reunioncitas que se comenzaba con un ja. Ajá. La otra persona decía dos jas, jaja, jajaja, y todos terminaban riendo. Y es lo que dice, así sea una risa falsa, te mejora el humor. ¿A qué me voy con esto? El otro extremo es, podemos comenzar con algo muy suavecito, pero genera adrenalina. Y esta adrenalina hace que a la otra persona se la vea como el enemigo. ¡Upa! ¿Ya? Entonces, al ver como el enemigo, se tiene que ganar. Y ahí es donde comienza la escalada. Uh-huh. O como diríamos, a mí no me nadie, sino yo le peor, ¿no? No me jales la lengua, ¿no? Y como la amiga dice, ¿no? Es que yo tampoco me dejo. Exactamente. Claro. Y esa es la escalada que generalmente va a terminar en violencia. sí, verbal, sí, en este caso. Sí, pero... Y a veces escala más. Escalando, ¿no? Claro. Entonces, porque yo no me voy a dejar, tiene que ver con muchas cosas, sí. Pero, si nos vamos a la otra parte también, y lo hemos hablado en el... Es lo que ahora dicen relaciones tóxicas, pero se llaman cíclicas. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Me imagino, esto no dice la carta, que llegan una paz, pero necesitan la pelea, ¿para qué? Para la reconciliación. Para disfrutar de la paz. Y vivir ese momento. No la paz, no. La reconciliación. La reconciliación. Porque también, como es con adrenalina, el sexo es mejor. Ay, claro, la reconciliación. Una peleita chiquita nunca viene mal. Exacto. Y por eso ya en la carta lo puso con mayúsculas, pone esa parte, ¿no? Que después de la reconciliación nos siento muy bien. Claro, exactamente. Claro, claro. Y ahí es que muchas personas no saben vivir en paz. Claro. ¿No? Porque ya no me quiere y se busca esta parte justo para la reconciliación. Pero como para esta, sentirse vivos. Exactamente. Entonces, lastimosamente, dentro lo que es esto cíclico, no es pues borrón y cuenta nueva, sino que se van incrementando los dolores y las heridas. Claro. Y ahí viene también lo que son los comentarios perversos. ¿Cómo es un comentario perverso? De algo que yo sé que te daña, te lo voy a decir ese momento. Y ambos tienen. Claro. Y ahí constantemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el momento en donde se están peleando y sacan toda la artillería, ¿no? Te voy a lastimar. Claro. Pero con todo. Y no hay peor deslealtad que eso, doctora. Y por eso quisiera, la doctora toca un punto trascendental que también lo explica el doctor Rolón. Lo vamos a escuchar, ¿no? Y el doctor Rolón, psicólogo terapeuta también, dice más o menos lo siguiente: no hay peor deslealtad que saber de que tú sabes por qué costado me duele y ahí es donde me golpeas. ¿Me entiendes? No hay peor deslealtad que entregar tus debilidades a la persona que amas. ¿Me entiendes? Pero si le entregué porque es precisamente la amo y confío. Se supone que me ama. ¿No? Claro, y no va a sacar ese arma para lastimarme. Yo sabes que me duele que me hablen de esto, me duele que haga esto. Entonces, le estás entregando tus ángulos débiles porque confías en la persona. Pero ella, esa persona también confió en ti. Claro. Fue mutuo. Ángulos dolorosos. Fue mutuo. Exacto. Entonces, es pues odioso y desleal, desde todo punto de vista, que tú, aprovechando tu bronca y tu rabia, digas: yo sé por dónde te duele y por ahí te voy a dar. No me sorprende. Dices, porque... No, qué cabrón. Sí, y la otra persona dice, así, ah, así, perfecto. Yo igual, también tengo. Yo sé por dónde te duele, te voy a dar también, ¿verdad? Entonces, dices, ¿qué están haciendo estos cojudos? Bueno, lo escuchemos al doctor Gabriel. Esto va a estar durísimo. Rolón, escuchen bien. Río, toma, tenés todo el poder de destrozarme, de lastimarme. ¿Por qué? Porque te cuento que me duele, porque conoces mis costados más débiles, toda mi vulnerabilidad. Entonces, ¿cuándo alguien te ama bien? Cuando no usa nunca el poder que vos le diste. Ni aún en el peor momento. Porque digo, imagínate, vos y yo estamos discutiendo, vos me diste ese poder a mí, y en el medio de la discusión te digo, sí, mira, ¿sabes qué? En definitiva, estás haciendo lo mismo que hizo tu madre. Ay, sí. Y estás haciendo esto, y ¿sabes por qué decís esto? Por esto que me contaste, ¿te acordás que te pasó? Sí. Y ahora, y yo uso todo lo que vos me diste para agredirte, para lastimarte, sé dónde te duele. Uh-huh. En cambio, si en medio de esa discusión, y con las ganas que tengo de decírtelo, lo resisto para no lastimarte, para no dañarte, ahí te estoy dando pruebas de mi amor. Sí. ¿Sí? Sí. La gente dice, el que ama, viste, que tiene que hablar. Muchas veces el que ama tiene que callar. Tiene que callar cosas que sabe y con las que podría lastimar al otro. Claro. Y es mejor guardarlas y dar por perdida una batalla que uno podría haber ganado usando esas herramientas. Ninguna guerra hay soldados sin heridas. No importa quién gane, ¿no? No me acuerdo quién era. Qué personaje muy importante de la historia, se me fue ahora, perdón. Que era un gran militar. decía, lo único peor que una batalla ganada, que una batalla perdida, es una batalla ganada. Porque lo que es malo es la batalla. No importa. Claro, nadie la ganaste gana. O lo perdiste, salís herido, lastimado, claro, y con muertos igual. Exacto. Entonces lo mejor es la batalla que no se da. Listo. Qué duro eso, Qué duro eso, doctora. Sí, y ahí viene justamente lo que se dice, puedes ganar la batalla, pero pierdes la guerra, que es el convivir a diario, ¿no? Exactamente. Porque eso es, cuando enamoramos, eso es justamente lo que pasa. Yo te cuento todo, me das apoyo, me vacío. Y cuando peleamos es como si tuviéramos un disco duro aparte, por esta adrenalina es, eres mi enemigo, pues te tengo que dañar. Te voy a destruir. Todo. Y ¿no? voy a sacar esto que sé que te ha dejado una herida fuerte. Es leal. Ese es el comentario perverso que se dice. Pues no importa cómo contestes, la herida está sangrando. Claro. Y ahí es donde, pero yo también me defiendo, te vuelves el enemigo. Y es esa la relación cíclica. Nos amigamos, estamos bien, hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Pero cuando una relación va mal, que es lo que decimos, tiende a ir peor. Claro. Y en el caso de la carta, alguien tiene que tomar la iniciativa de bajar la guardia y dejar de sacar la artillería, yo pienso, Doc. Sabes, hay además una cosa importante. Cuando peleamos así de fuerte, hay cosas que no estamos hablando, ¿no? Entonces, se vuelve una forma de comunicarnos, pero lo de fondo no estamos tocando. Y es por eso que es tan cíclico. Y como, y como no se resuelve eso de fondo que te está molestando, o sea, cada vez estás... Ahora, ¿cuál es el origen del problema generalmente? No en este caso, en muchos otros casos donde sus peleas son tan hirientes, donde sus discusiones se convierten en peleas hirientes. Yo sospecho, pienso, doctora, que tiene que ver con infancias traumáticas, dolorosas, huellas némicas que se manifiestan en tus comportamientos actuales. A ver, para que la gente en común un poco nos entienda, se me ocurre, si tú, por ejemplo, sufriste algún tipo de abandono, de algún tipo, tienes una herida ahí, y cuando al discutir, debatir o pelear, o todo en uno, se manifiesta ese niño herido. No estás hablando tú, no está hablando el adulto, generalmente está hablando el niño herido que todavía tienes dentro, o la niña herida que todavía tienes dentro. Entonces, ¿dónde está, entre comillas, la solución? Por más que tengas fórmulas y todo aquello, mira, lo primero es buscar en ti la solución. Debo hacer, debo conectarme con ese niño herido a través de una terapia y sanar. Dejar ir, soltar, ¿me entiendes? Para que en las discusiones hable el ser que soy hoy. No el niño herido que siempre brota cuando provocan mis emociones. Es muy posible que él esté exactamente en lo mismo. Él cuando facilito, transforma en una discusión, en una pelea hiriente, ¿quién está gritando? ¿Quién está hablando? Es el niño. Es el niño herido. Oye, nos amiguemos con nuestros niños heridos. ¿Y eso cómo se logra? Hay muchas formas, la doctora nos dirá. Sí, también es el niño que reacciona si la situación no está resuelta o el modelo que hemos tenido. También. ¿No? Entonces que lo replicamos porque el 90% de personas siguen el modelo de lo que han vivido, ¿no? ¿Qué es importante? Muchos libros, muchos textos dicen hay que recuperar y escuchar al niño interno que tenemos, que estoy plenamente de acuerdo, pero ¿qué es lo que pasa? Si lo haces tú solo, sigues viendo a tu mismo niño con tus ojos y no funciona. Por eso es que se requiere la terapia para llegar a eso. Y no nos olvidemos que una pareja está hecho por dos personas. Claro. Entonces, con dos vivencias, con dos heridas distintas. Y por eso decimos que en muchos casos la terapia de pareja también es individual, justo para el descubrir cuáles claro. son tus heridas. Quisiera, ¿no? quisiera tocar un puntito adicional, que ya lo hemos hablado, doctora, pero nunca es suficiente. Hay que seguir hablando de este tema. A veces las personas se unen porque sienten que tienen heridas en común. Y dicen, él es como yo. ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué lo has elegido a él? Porque él es como yo, él es huérfano como yo. Él ha sufrido como yo. Él ha sufrido como yo. Romantizamos eso y decimos, somos almas gemelas. Anda cagada, no son almas gemelas. Nos vamos a entender a partir de eso. Son dos seres humanos igual de sufridos. Aunque las heridas vienen de distintos lugares, pero bueno, y están romantizando eso y dicen que por eso son almas gemelas. Es una cojudez. Es una cojudez. Porque dos heridos no arman un sano. Creo que es así. Lo principal es decir, a ver, para que yo busque a alguien, primero debo sanar. Estar completo. Estar completo, entero, desconectarme de las heridas. Que las heridas que tengo sanen para convertirse en experiencias positivas, porque de las heridas uno aprende. Pero no, pues, da pelotudez decir, yo lo quiero, ¿sabes qué? Porque él ha sufrido como yo, por eso lo he elegido. Porque él va a entender cómo él yo me entiende siento. Cómo soy. Dos heridos no hacen un sano. Es una cojudeza esa. Pero romantizamos eso. Y nos casamos a veces por esa pelotuda razón. Y ahí, buenísimo. Nos casamos por la igualdad. Y después sale la complementariedad. ¿Qué quiere decir eso? Justo me caso con la persona que reaviva la herida no cicatrizada. Claro. Entonces, si yo no he sido escuchada, realmente lo estoy poniendo en lo más básico, me caso con una persona que me ignora. ¡Upa! ¿Sí? Y ahí es que quiero resolver con la pareja lo que tengo que resolver de mi niñez, ¿no? Exacto. Sí. Yo tengo un problema, debo solucionarlo yo. Por eso la doctora siempre dice, si cambias tú, cambiará tu entorno. De ahí viene eso, si cambias tú, cambiará tu entorno. Ese es el punto, y me gustaría ahora, y la gente va a decir, ah, otra vez va a hablar de sus obras de teatro. Me cago, porque me parece que cabe perfectamente. Y es mi obra, tío. Claro. Y tenía un fin, ¿sabes qué? La dos que estuvo en los grupos focales, claro. Que me parece importante mencionar. Por eso está la otra. Ahora, Germán y Gabriela, en Cuando Deje de Doler, para que no crean que estoy promocionando a las que estamos llevando a Oruro. Mi favorita. Acuérdense de la parte donde Gabriela, sabiendo que eso le va a doler durísimo a Germán, saca a relucir algo muy duro y el público en todas partes dice, "Oh, sí, yo me quedo callada." ¿Se acuerdan? Se pasó. ¿Eh? ¿Saben cuál es esa parte, no? Cuando Gabriela le dice, "¿Sabes qué? Yo no soy como la puta de tu madre. Ay, sí, que ni sabes ya, quién es." Ya por sí eso es durísimo. Y Germán reacciona, y ahí es donde yo contradictoriamente digo, la gente se caga de risa. Yo digo, ¿por qué se ríen? Es muy duro, pero se ríen. Es un cago de risa. Cuando Germán reacciona, dice, ¿qué? ¿Qué, Gabriela? Le dice, no puedo creer con lo que me estás diciendo. Le dice, ¿por qué tienes que meterte con mi madre? Con mi madre, le dice, ¿no? Gracias a eso nunca me faltó nada, le dice. Y la gente se caga de risa, claro. En esa parte Germán está admitiendo que su mamá era una se dedicaba a lo que parecía un insulto solo hiriente. No, está sacando a relucir que Gabriela sabía que la mamá de Germán se dedicaba a eso. Pero sabiendo que eso es doloroso, ella lo agarra ese as con el único propósito de herirlo, de lastimarlo, de joderlo. No es nada constructivo el as que sacó de la manga. Innecesario, Gabriel. Claro. Y la gente dirá, pero herida Gabriela por la infidelidad de Germán. Sí, pero eso no justifica que sabiendo de que tú, de que por ahí te duele, claro, yo le digo, saca. Te voy a dar por donde más te duele. Y la gente se queda perpleja al escuchar que Germán, dolido aún, pero admite que su mamá se dedicaba a eso. Claro. Le dice, gracias a eso, nunca me faltó nada, le dice. Y además, acordate, es lo que... Gracias a eso, mi mamá nos ha regalado el terreno, le dice, ¿no ves? Sí, el cual hemos empezado. Y ahí empieza una discusión. Otro quilombo. Quilombo total. Pero bueno. Doc, en ese momento de adrenalina, cuando Gabriela le dice, y seguramente muchas parejas, sacas esa, para mí es una navaja. Claro, y es lo más tonto que podemos hacer como parejas, que cuando ya punzas la navaja y dices... Se lo dije, lo lastimé. Seguro le ha dolido. Ahora sí, estamos mano a mano. Él me ha dicho y yo le dije. Y lo más tonto es que después, cuando dice la amiga de la carta, no nos reconciliamos. O sea, ¿qué has hecho? Has seguido, pienso que ya pusiste la navaja, dejaste una herida, que más adelante igualito lo podrías lamentar, porque se supone que amas a esa persona y la lastimas, no la amas para bien, Doc. En ese momento, nuevamente volviendo a lo que estábamos hablando, Chris, no la amas. Es tu enemigo por la adrenalina. Y ahí es justamente lo que siempre le ha dado. Le ganado yo. Pero te sientes con eso. Es lo que decimos, ganas la batalla, pierdes la guerra de la vida. ¿Sí? Porque además se va volviendo costumbre. En vez de hablar, como decíamos, de la obra, en la obra, en vez de hablar de la infidelidad que me ha dolido, agarro lo que más te duele. Y zámpatela, ¿no? Claro. Y eso se vuelve un continuo, porque es el dolor de lo que no está sanado, ¿qué hace que quiere herirte tan fuerte? ¿Qué te parece, Cholita? Quiero que escuchen a continuación, y a la última, es la doctora Nilda Charaviglio, que habla acerca justamente de las hirientes peleas, y lo vamos a charlar acá con la doctora Eli Ordóñez. Adelante. Play. Vale. Si lo tenemos listo, adelante, muchachos. ¿Pelear por quién tiene la razón? Sí. No, yo tengo la razón. No. Y la razón no existe. ¿Sí? Existen tus razones y mis razones. Pero no existe la razón. ¿Por qué no existe la razón? ¿Por qué? Imagínate, tú y yo vamos a ver una película. Y tú sales de la película y me dices, ay, estuvo sensacional porque la música y la actuación y la fotografía. Yo te digo, dale, Marta, no tiene un mensaje que valga la pena. ¿Quién tiene la razón, tú o yo? Las dos, porque es cuestión de perspectiva. Las dos. ¿Por qué? Porque esa película, la realidad, que es la película, se mete a nuestro cerebro, se procesa por nuestra historia de vida y sale una interpretación de la película. Pero mi interpretación de la película va a ser distinta a tu interpretación de la película por un simple hecho. Porque tu historia de vida y la mía son distintas. Entonces, ¿cómo se filtra eso que pasa ahí afuera por aquí adentro? Determina que la interpretación tuya y mía sean distintas. No hay manera de tener la razón. Solo podemos tener mis razones y tus razones. ¿Sí? Si somos un poquitito... Y si me permites, Iván, es lo que digo, ahí es lo gratificante de ser terapeuta. Claro. ¿No? Porque cuando uno es juez, tiene que tomar partido de tienes la razón y el otro... Cuando se hace terapia, lo que se corrige es la relación. No es descalificar un punto de vista o a la persona, sino llegar a nuevas formas de ver. Como bien escuchábamos, es tu punto de vista. No te tengo que ganar, no me tengo que someter, sino un respeto, ¿no? pero claro, que hace que sigamos en lo mismo. Exactamente. Eso no viene. Sin embargo, eso no tiene que ver, creo, para que la gente no confunda, porque ay, son hábiles confundidores de lo que decimos. Nada tiene que ver con que si en algún momento sientes que tienes que aceptar una culpa y pedir perdón, es válido. Es válido. Sí, ya está, creo que inteligente, ¿no? Pero totalmente, doctora. Sí, exactamente. Es lo hermoso de reconocer una culpa, pedir disculpas y que la otra persona no aproveche esta situación para manipular, sino, como bien comenzabas, Iván, diciendo que sea un adulto que pide disculpas y un adulto que acepta las disculpas. O que no las busque a ultranza, ¿no? Exactamente. O que se vuelva, en muchos casos, se vuelve moneda de cambio, le llamo yo, ¿no? O sea, hago algo siempre repetitivo, y me continúa pero ya te pedí disculpas y es más, es que de no me lo mismo, ¿no? Sí, claro. Oye, qué complejo esto de las relaciones humanas. Es así de complicado porque cada persona es un mundo digno a interpretarse de distinta manera. Claro. Y eso complica muchas cosas. Y además, ante ese reto, nos damos cuenta que nos casamos absolutamente ignaros del gran reto que implica construir una pareja. Claro. ¿Ya? Por eso muchos se bajan del barco, ¿no? O sea, no estoy listo, simplemente yo no aguanto, no quiero, y punto, le pongo punto final. Seguro que sí. Así que bueno, amiga querida, yo un poco para cerrar, de mi parte, cuando menos, te diré de que es importante que instales una conversación sincera con tu pareja. Admitan que ambos, es muy probable, casi seguro, que ambos discutan y peleen a partir de sus heridas internas. No solamente las heridas que se provocan ustedes, que ya son rencores, digamos, bastante fuertes, sino interpretan la vida y su vida y sus problemas con lentes, a partir del lente del trauma de infancia. Generalmente. Y por eso ahora encontrarán seguramente más sentido cuando decimos: no existen los problemas de pareja. Lo que existen son los traumas de infancia que disfrazamos de problemas de pareja. Generalmente, cuando dos personas sordas están discutiendo y nadie se escucha, y uno grita más que el otro, generalmente estamos hablando de traumas de infancia que se están manifestando más que las personas adultas. Instálalo, amiga, y te voy a reiterar una regla que para mí es de oro. En cualquier discusión, atacas al hecho. Tienes que atacar al hecho, no al problema. No a la persona. El hecho es el importante, no la persona. El hecho. Quéjate sobre el hecho, no ataques a la persona. Regla de oro para instalar una discusión medianamente productiva. Doctora Eli Ordóñez. Sí, efectivamente, lo que decías, Iván, más que tener un diálogo con la pareja, contigo mismo. ¿Qué es lo que me está doliendo tanto? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Y una que descubras este fondo, y si la otra persona está en algo, quizás esta dinámica pueda cambiar, ¿no? Exactamente. Sí. Chicos, en serio, ustedes si no quieren, yo voy a rescatar algo de lo que decíamos ayer. Si la situación ya no puede más, ¿sabes qué? De la mano. Ayer decíamos, es más digno que yo tenga que alejarme de ti mirándote a los ojos, que huir de ti. No quiero llegar a la situación de tener que huir de esta relación. La quiero terminar cuando todavía nos podemos ver a los ojos y decirnos un gracias por lo vivido de todo corazón. Y te deseo lo mejor. ¡Ay, no! Ahora, si no quieren llegar a ese punto, siento que ambos tienen muchos traumas que superar. Porque cuando ambos gritan, se cuestionan, se insultan, uh-huh. se lastiman, son dos niños esgrimiendo sus traumas. Claro, con la intención de protegerme, con esto me protejo, no quiero que me lastime, entonces sé que esto le va a doler, ¿no? Y pienso que también creo que es importante hacer un tanto de reflexión, porque hay muchas personas que de pronto están en esa situación y te niegas, ¿no? Yo no tengo unos problemas de infancia, estos son tonterías, ella es así, igual es así, y yo no necesito de esto porque... Negación. Claro, claro. ¿Y cómo vas con tus relaciones? Sí, es mi cuarto intento. Entonces, yo creo que ahí tendrías que hacer un poco de meditación y decir, algo me pasa, si ya tengo tantos intentos y la sigo cagando, es que de pronto algo me falta, algo yo estoy cometiendo, o qué es lo que pasa. Entonces, a partir de eso, buscar ayuda, ¿no? Sí, siempre sí. Y cuando, digamos, estés en busca de una nueva relación, porque si, digamos, no tienes intención de tener ninguna relación más, tendrás que trabajar en aquello que te permita a ti vivir de manera tranquila, digamos, solo o sola. Para ser mejor persona. Exacto, por eso. No para ser mejor pareja. Pero para ser siempre necesario. Claro. Doctora, le doy el cierre, le agradezco muchísimo, como siempre. La verdad que es interesantísimo lo que se tocó hoy día, por es cotidiano, ¿no? Sí, es cotidiano. Entonces, ¿qué más puedo decir? Si veámonos hacia adentro. Dice, si te conoces a ti, conoces al mundo, ¿no? Eso, me gusta eso. Si te conoces a ti, conoces al mundo. Conoces al mundo. Porque el mundo eres tú. El mundo eres tú, y lo que interpretas del mundo a través de tus ojos y tus heridas. El te amo pero no te soporto no es una casualidad, no es una contradicción. Es una emoción muy cotidiana de las parejas de hoy en día. Te amo pero no te soporto. Sí, señor. Es lo que siento en este matrimonio. Tal cual. Quiero reír, quiero llorar, pero esta comedia no puedo fallar.